Bienvenidos y bienvenidas a esta inmersión profunda. Hoy, nos metemos con unas instalaciones científicas bastante bestias, ¿no? Hablamos de cosas como HARP, SURA en Rusia y, sobre todo, una gigante en Perú, el Radio Observatorio de Jicamarca. Tenemos aquí delante bastante material, técnico, conceptual, sobre cómo van, qué hacen de verdad. La misión hoy es sencilla: separar la ciencia de, bueno, de las historias que a veces se cuentan. Queremos entender qué hacen estas antenas enormes y por qué son clave para la ciencia, basándonos solo en las fuentes. ¿Listos? Pues venga, vamos al lío. Para empezar, a ver, ¿qué son exactamente? Las fuentes hablan de HARP en Alaska, SURA en Rusia y este de Jicamarca, el JRO en Perú. Los llaman calentadores ionosféricos. Suena potente. Sí, bueno, potente. Quizás excitadores sería más exacto, ¿no? Son, básicamente, conjuntos enormes de antenas. Lo que hacen es enviar ondas de radio de alta frecuencia, HF, hacia la ionosfera, esa capa alta de la atmósfera que el Sol carga eléctricamente. El objetivo es agitar, excitar una zona pequeña y controlada para ver cómo responde. Es como montar un pequeño laboratorio ahí arriba, pero temporal, para entender mejor cómo viajan las ondas, el plasma, cosas que afectan al GPS, a las comunicaciones. Ya veo. Y las fuentes le dan bastante bombo a Jicamarca, ¿verdad? Cerca de Lima. Dicen que es el radar de dispersión incoherente más grande del mundo, ISR por las siglas. Luego, si quieres, entramos en qué es eso. Pero ojo al dato. Una antena cuadrada de 300 por 300 metros, con más de 18.000 antenitas, dipolos. Es que cuesta imaginarlo. Sí, sí, la escala es tremenda. Pero es que el tamaño y, sobre todo, dónde está en el Ecuador, eso es la clave, tiene transmisores potentísimos. Hablamos de picos de megavatios. Y eso le permite hacer cosas únicas. Por ejemplo, al estar ahí, puede apuntar justo perpendicular al campo magnético de la Tierra. Y así mide la densidad de electrones directamente, algo que en otros sitios es muy complicado. Ahí Jicamarca es, bueno, es el rey. Otras instalaciones, como ARP, quizá, se pueden centrar más en ciertos experimentos de modificación activa. Pero Jicamarca brilla en observar esa zona ecuatorial con un detalle. Entiendo. Vale. ¿Y qué tipo de ciencia hace? Mencionaste dispersión incoherente, ISR. ¿Cómo va eso? Así, en plan rápido. A ver, imagine que galzas una pelota, la onda de radio, contra una nube de mosquitos, que serían los electrones libres en la ionosfera. El ISR mide cómo rebotan esas ondas en cada mosquito individual para saber cuántos hay, a qué temperatura están, qué tipo de iones, esas cosas. Vale, como un sonar de electrones, por decir algo. Algo así, sí. Y luego está el CSR, dispersión coherente. Eso es más como detectar enjambres de mosquitos volando juntos. Sirve para ver estructuras más grandes, más rápidas, como el electrochorro ecuatorial, una corriente eléctrica natural muy fuerte sobre el Ecuador. Ajá, entendido. Y con esto, según leemos, Jicamarca ha hecho descubrimientos importantes: burbujas de plasma, cómo responde la ionosfera a tormentas solares, una ventana directa a la física espacial, vamos. Exacto. Desde la química de los iones hasta las turbulencias en capas más bajas, como la mesosfera. Pero, claro, toda esta capacidad de excitar la ionosfera nos lleva a la pregunta clave que abordan las fuentes. ¿Cuáles son los efectos reales? Porque aquí es donde, bueno, a veces surgen las teorías más llamativas. Sí, aquí es donde el material se pone la verdad bastante claro. Los efectos que describe son muy locales y temporales. Crean ondas en el plasma, varían un poco la densidad en zonas muy controladas, sube la temperatura a unos graditos, pero en un volumen muy pequeño, y la energía total que usan es minúscula, vamos, comparada con la que mueve la atmósfera de forma natural. Generar terremotos, ni de lejos. Tampoco controlar el clima a gran escala. Mencionan que la energía de un huracán, por poner un ejemplo, es órdenes de magnitud superior. Sería como intentar desviar un río con una cucharilla de café, ¿sabes? Ya. Una comparación gráfica. Además, por la frecuencia que usan, Jicamarca anda por los 50 megahercios y porque el haz va para arriba y están en sitios aislados, pues no interfieren de forma importante con las comunicaciones normales aquí abajo. Vale, eso queda claro. También se comenta una idea un poco teórica, ¿no? Lo de un HARP móvil en barcos. La conclusión que sacamos del material es que, bueno, conceptualmente quizás podrías pensar en antenas distribuidas y sincronizadas, pero llevarlo a la práctica en el mar, con la potencia y la precisión que haría falta, uff, logísticamente sería una pesadilla. Nada que ver con las instalaciones fijas en tierra. Entonces, para ir resumiendo esta inversión, estas instalaciones, Jicamarca, HARP y similares, a pesar de la controversia que a veces las rodea, que también mencionan las fuentes por temas de financiación o simplemente por la escala que tienen, son herramientas científicas potentes y, sobre todo, muy controladas para estudiar esa parte alta y eléctrica de nuestra atmósfera. Eso es. La clave es la escala y el control. Permiten hacer experimentos en la ionosfera, sí, pero de forma localizada, temporal. Generan fenómenos que se pueden medir, que sirven para la ciencia, pero están muy, muy lejos de poder manejar el clima o la geología del planeta. Esos son relatos menos científicos. Y como reflexión final, una que surge al comparar estas energías con las naturales en las fuentes. Si la tecnología más potente que hemos creado para interactuar con la ionosfera apenas consigue excitarla de forma tan localizada y controlada, ¿qué nos dice eso sobre nuestros límites reales? ¿Sobre nuestra capacidad para influir o, ya no digamos, dominar las fuerzas verdaderamente grandes de la naturaleza? Ahí queda eso, ¿no? Para darle una vuelta.